Bueno, el recorrido se divide en dos etapas. La primera etapa arranca a las 10 de la mañana y culmina a la 1 del mediodía. Es por alrededor de Sierras Vallas, no por la zona de afuera, sino todo por pueblos de Canteras y Colonia San Miguel. Y bueno, al mediodía culmina a la 1 y se hace un almuerzo en la escuela, que va a haber cantina con la venta de pollos y choripán. Y después la segunda empieza a las 3 de la tarde, que es por la zona urbana de Sierras Vallas. Ese mismo domingo está la expo. Consta, no va a ser siempre igual si adentro del predio del instituto, sino se va a repartir también afuera. Va a contar con stand, que vamos a presentar el proyecto que estuvimos mostrando en el Popular, que consta de la violencia escolar y social. Vamos a reflejar eso. Van a estar, creo que las bandas locales, artesanos. Más que nada es afuera, para mostrar las actividades que realiza Sierras Vallas. Por eso es que se decidió hacerlo afuera, no como los otros años, adentro. Bueno, la aventura serrana no consta de una carrera a velocidad, sino que es una carrera para mostrar los lugares históricos y la naturaleza de Sierras Vallas, Colonia San Miguel y el Cerro Sotillo.